Autofoto programa 50, miércoles 28 de septiembre de 2016. Si la semana pasada celebrábamos el primer aniversario, pues esta semana celebramos un número tan redondo como el 50. Y lo vamos a celebrar hablando de cine y teatro, porque a nuestra sección habitual del cuarto miércoles de cada mes, en la que Gabriel Menéndez nos trae sus historias del celuloide, hoy añadimos una charla con la actriz Cris Puertas, que además es profesora de interpretación en La Habitación Blanca, un espacio creativo de Avilés que conoceremos mejor en unos minutos. Para su sección de cine, Gabriel no nos propone hoy un clásico de los años 50, ni mucho menos. Hoy vamos a hablar de una película que está en cartelera, así que mucha atención porque te la vamos a recomendar muy mucho y aún puedes verla en pantalla grande. Y nuestra DJ residente, Aida Riesgo, pues como no podía ser de otra manera, hoy nos recomienda canciones que en su momento formaron parte de alguna banda sonora. Por ejemplo, este tema de Tito y Tarántula, que estuvieron además hace poco en Asturias, vinieron a Oviedo a tocar en San Mateo, y que con este After Dark forman parte de la banda sonora de Abierto hasta el amanecer. Bueno, y ahora tú. ¿Cómo te llamas? Gloria. Hola, Gloria. Yo soy Seth y él es mi hermano Richie. Vayamos al grano. Te haré una sola pregunta y quiero que me contestes sí o no. ¿Quieres salir de esta con vida? Sí. Bien. Regla número uno. Nada de ruidos ni preguntas. Si haces ruido, el señor 44 hará ruido. Si haces una pregunta, el señor 44 la contestará. Bien, ha quedado total y suficientemente clara la regla número uno. Sí. Watching dark and lonely heart wants her and waits for after dark, after dark, after Si alguna vez has pensado hacer teatro o apuntarte a clases de teatro, en Aviles tienes una buena opción, en la Habitación Blanca. Y sobre este proyecto vamos a hablar con Cris Puertas. Muy buenas, Cris. Muy buenas. ¿Qué tal? Encantada. Gracias por venir a Autofoto, lo primero. ¿La Habitación Blanca es una escuela de teatro o es algo más? No sé si os gusta la denominación escuela de teatro o preferís llamarlo de otra manera. Realmente La Habitación Blanca parte de Laura Tarrazo, que es un poco la artífice de todo esto. Yo soy la siguiente que llegó allí más bien. Y para ella es algo más, es un laboratorio, es un lugar en el que además de las clases a gente que se está formando para ser profesionales, a gente que nunca ha tenido experiencia, a gente que lo tiene como hobby, a niños que lo van a utilizar para canalizar otro tipo de cosas... También ella hace sus propios trabajos allí, también la idea es como mezclar la gente que se dedica profesionalmente al arte y la gente que simplemente le interesa en algún sentido. En el caso de Laura es el Bellas Artes y todo lo que tiene que ver con artes plásticas, con dibujo, con distintas disciplinas, en mi caso en cuanto a teatro. Entonces yo creo que a ese nivel tenemos la misma filosofía. ¿Y cuánto lleva funcionando? Pues lleva ya... 3 años largos. Realmente La Habitación Blanca partió, la tenía Laura como una galería de arte. Ella estudió Bellas Artes en otra ciudad, volvió a Avilés y nosotros nos conocíamos del instituto y estas cosas. Pero bueno, tampoco éramos especialmente de la misma pandilla y nos llevábamos bien, pero bueno, tampoco era una relación como muy, muy cercana. Y ella montó esta galería y junto con la galería empezó a dar clases por semana para darle visibilidad al sitio, este tipo de cosas. Y se empezó a dar cuenta de que la parte de las clases estaba funcionando cada vez mejor. Así que se mudó a un sitio un poquito más grande. Sigue siendo un sitio pequeño, que es un poco parte también del encanto de hacer grupos reducidos y tal, pero entonces tenía una habitación extra y ahí me avisó para... Vamos a ir hablando un poco de la oferta formativa de La Habitación Blanca. El curso ya empezó, ¿no? Porque o sea, empieza en septiembre, ¿o no? Más o menos. O sea, organizáis, digamos, por curso claro, lectivo. En septiembre empiezo normalmente con los alumnos que ya tengo del año anterior, que son los que ya están un poco... más o menos ya avisados y preparados. Y durante septiembre se hace un poco el reclutamiento para el nuevo curso. Vale, o sea que la matrícula ahora está abierta, si alguien está interesado... Y además lo que vamos haciendo son trabajos puntuales, por lo tanto todo el mundo se puede apuntar en noviembre, en diciembre, eso no importa. Vale. Entonces, como hablabas tú, hay digamos dos partes diferenciadas, artes escénicas y artes plásticas. Tú te ocupas más de la parte de artes escénicas. No, total. Quiero decir, de artes plásticas no la toco porque esto es mejor así. Tú te ocupas de las clases de teatro. Efectivamente, lo demás no lo debo hacer. No. ¿Y cómo es una clase de teatro? Para alguien que no haya estado nunca, ¿qué se hace en una clase de teatro? Hombre, a ver, hay muchos sistemas. Ya. Entonces, claro, cada uno tiene su sistema y también depende del tipo de grupo que tengas, de la cantidad de alumnos que tengas, del espacio que tengas. Entonces, las clases de teatro son muy variables y un mismo profesor puede trabajar cosas muy diferentes. Dentro de todo eso, lo que yo hago en La Habitación Blanca, que es un sitio muy pequeñito, procuro tener clases no con más de 8 alumnos, es un espacio muy tipo pues, la Pensión de las Pulgas, ese tipo de sitios de microteatro, sí. Más o menos es algo así. Entonces, eso da para trabajar de un modo casi cinematográfico escenas teatrales, que está muy bien, y por otro lado no te permite pues, hacer trabajos grandes de improvisación grupal grande, no te lo permite el espacio, entonces tienes un poco que privilegiar lo que vas a hacer. A mí personalmente, con adultos, y cuento también ya a los adolescentes en este punto, es decir, la gente que puede trabajar intelectualmente con un texto y darle posibilidades, me gusta mucho trabajar de forma técnica, más que trabajar por improvisaciones o porque creo que hay que saber muy bien trabajar improvisaciones. Hay gente maravillosa, en España, por ejemplo, está Imprevis, hay gente que sabe cómo entrenar a una persona para trabajar una improvisación y para que su mente y su cuerpo estén preparados para eso. Pero como se utiliza normalmente, a veces es como un rellenar tiempo, me da a veces la impresión, ¿no? Y hay gente que lo hace muy bien, insisto. Pero yo prefiero trabajar con el método que yo como actriz utilizo en las compañías en las que trabajo para desarrollar un personaje. ese método varía de un personaje a otro, de una compañía a otra, de la cantidad de tiempo que tengo, que esto, claro, es idealizado, claro, tengo 2 meses para pensar y... Mentira. Entonces, uno hace lo que puede. No suele ser. Claro, no. Pero yo, claro, todo lo que enseño, sí que procuro yo haber pasado por ello de algún modo y comprobar en mí que, no sé si funciona, pero que por lo menos yo sé dónde... Es más técnico todo de lo que parece. Es un proceso más técnico, como cualquier oficio. Entonces, yo puedo saber si algo falla o si en un lugar hay un acierto. Sé que es, pues, igual por el trabajo de texto o por el trabajo corporal o por el trabajo emocional. Aquí se pierde y aquí no. Hay mil sistemas por los cuales uno puede darse cuenta de que esto no es magia y no es a ver si hoy estoy inspirado y me sale bien o tal, ¿no? Porque si no, no tendría gracia el academicismo un poco en estas cosas artísticas. Claro, si todo se deja como te encuentres ese día. Claro, ¿no? Eso es muy arriesgado. Porque hay una anécdota, me has dicho que puedo hablar y te vas a arrepentir de este comentario, esto va a durar 5 horas, pero bueno. Cuenta lo que quieras. Hay una anécdota que me gusta muchísimo y que cuento mucho a mis alumnos y bueno, y a todo el que quiere escucharme cuando me pongo a contar anécdotas de forma desesperada y obsesiva. Pero Laurence Olivier, se cuenta que él hizo muchísimo teatro, obviamente, sí. Y hizo muchas veces de Rey Lear, hizo muchos montajes a lo largo de su carrera en los que él interpretaba el personaje de Lear. Sí. Y hay una función en concreto de la que se habla, en un montaje en concreto que se habla, quiero decir, imagínate la cantidad de rutina que podía ya haber en ese proceso, en el que él estaba... Muy bien. Y Laurence Olivier es un actor inglés técnico, es un poco el tipo de proceso que a mí me gusta. No trabajaba, no era esta cosa de Strasberg o del Actors Studio, de pensar en cuándo se te murió tu perro y llorar. No, era una cosa como mucho más técnica y más medida. Entonces, él está especialmente bien en esta función. Es increíble. Los compañeros de reparto se dan cuenta, ¡madre, qué bien está! Es espectacular. Madre mía, claro, y lo ven afectado, sí. Muy bien, el público se empieza a comentar, tal. Todo esto lo cuenta en una de las biografías, una de las no autorizadas, si no me equivoco, uno de los productores de esa función en concreto. Y entonces termina la función y Laurence Olivier está visiblemente emocionado, que era un señor inglés técnico, es decir, sí. ¿Qué hace este señor? Le ha pasado algo y era un poco como, claro, este momento de a ver si va a ser verdad el método de Strasberg, este hombre sí. Le ha pasado algo, lo ha utilizado este trauma en escena sí. y esto, y por eso hoy está espectacular, porque lo ha vertido un poco todo lo que sí. Le ha pasado en el día de hoy en la escena. Entonces, Laurence Olivier sale a escena, saluda rápido y se marcha corriendo, no hace los típicos saludos sí. De varias veces, tal y cual, y se marcha, entonces todos saben que ha pasado algo. Y el productor, es el que lo cuenta en primera persona, llama en el camerino, asustado, abre la puerta y ve que Laurence Olivier está prácticamente llorando, acurrucado debajo del camerino, de la mesa de maquillaje. Sí. Y entonces le dice, pero has estado mejor que nunca, es el día en el que mejor has estado de tu vida, es el mejor Rey Lear que has hecho jamás. ¿Qué ha pasado? Y Laurence Olivier le contesta, ya lo sé. Lo sé desde el principio, pero no sé por qué. No sé problema. Qué es lo que pasa y no lo voy a poder repetir. Claro, ese es el problema. Ese era el disgusto, claro. ¿No? No sabía. Claro, y según iba pasando claro. El tiempo y se iba viendo cada vez mejor, iba aumentando claro. El pánico. Claro, ese claro. Nivel, porque esto no voy a ser si capaz no lo de repetirlo puedes repetir, en la vida. No tienes armas. Solo lo ha visto la gente que lo ha visto en ese momento. ¿No? Claro, entonces, claro. O sea, que por ahí es un poco por donde va el trabajo. Esa es mi filosofía, de... la mía. Uh-huh. Porque yo creo que esta profesión tiene... muchos puntos en los que profesión, afición, quiero decir, en el nivel en el que lo quiera llevar cada uno, tiene muchos puntos de ansiedad. ¿Estaré bien en este papel? ¿Cogerán a otra persona por circunstancias ajenas a mí o por circunstancias cercanas a mí? ¿O estaré a la altura? O yo qué sé, hay tantísimas cosas. ¿Me contratarán en algo? ¿Me sentaré en el sofá a esperar que suene el teléfono? Bueno, por lo menos ahora hay móviles y puedes salir de casa, que también es un avance. Sí, llamar al móvil, por yo no quiero imaginarme ser actor en los 80, o sea, debía ser el infierno. Tú haces un casting y te vas a tu casa a mirar al techo. Ahí, claro, o al teléfono directamente. Bueno, estaban mirando al teléfono. Con un piano triste, me lo imagino. Una cosa como deprimente. Y a la luz de las velas. Vale, o sea bueno. Que tu misión es eso. Que sea. Ah, perdona, que claro, que te interrumpí. Sí, no te preocupes, vas a tener que hacerlo porque si no... Vale, vale. eso me refería, que hay mucha ansiedad, hay muchas cosas que escapan a tu control. Entonces, lo único que tú puedes controlar es lo que tú trabajas. Entonces, tú puedes saber hasta qué punto tu trabajo está bien, mal, regular, hasta qué punto estás acertando, estás fallando, puedes dar más opciones o puedes ser más versátil. Si tú trabajas varias opciones, tú puedes ser más versátil en el momento. Es una cuestión de trabajo, pero no implica echarle necesariamente muchísimas horas, sino ser productivo en ese tiempo. Entonces, sobre todo en la habitación blanca, que estamos hablando de un teatro para gente que no tiene por qué tener experiencia, que le apetece como hobby, no puede ser algo que les exija mucho tiempo fuera del tiempo de clase. Entonces, eso sí que lo busco, la forma de ser muy productivos y que sea muy sencillo y divertido. Luego yo intento, dentro de que todo es muy técnico, o intento meter un poco de conocimientos, de teoría teatral y tal, siempre con chistes, con cosas, con parábolas, quizá. Sí, que la gente le apetezca volver, digamos, claro. ¿No? O sea, la idea es que si un alumno o una alumna tuya un día está especialmente bien en un montaje, que sepa por qué. Efectivamente. Y que sepa repetirlo, ¿no? Efectivamente. Que no se haga un Lorenzo Olivier. Tienes también más peques, tienes público infantil, digamos, o sea, alumnos sí, infantiles. En la habitación blanca no, lo más joven que tengo son adolescentes. Ah, bueno, vale. Que, bueno, ¿hay mucha diferencia? Entre... No, es... Claro. Hay ciertos puntos distintos con los adultos, pero lo que es la dinámica de trabajo es la misma. Trabajamos igual con otras referencias, a veces, que es un poco la idea y tal, y tienen otro tipo de energía a veces también. Pero más allá de ahí, de hecho, son clases que casi se podrían juntar, pero a veces sí que es verdad que, y también por términos, por la forma de afrontar, yo qué sé, obras tipo Las amistades peligrosas. No es lo mismo cómo se la explicas a un adolescente que es menor de edad y puedes ir a la cárcel si lo explicas de un modo demasiado gráfico que un adulto que tú ya te relajas y es todo más fácil. Al final es una cuestión legal. Muy buen ejemplo, sí. Está bien pensado. Y con niños trabajo ya en coles, más bien. Aquí, por ejemplo, en Gijón doy clase en el Honesto Batalón. Son actividades extraescolares más... Más localizadas. Decías que la gente que se acerca, hay de todo, digamos, hay gente amateur y hay gente más profesional. ¿Están juntos? O sea, ¿se trabaja juntos con ellos? Depende mucho. Puede ser difícil, ¿no? Eso. No necesariamente, no, porque además yo estoy cada vez más convencida de que todos los errores que uno va cometiendo en el mundo profesional, a veces tienes que volver atrás y darte cuenta de que son un poco la base. Cosas mínimas, el lenguaje corporal, todas esas cosas que hay un punto que se te van olvidando, tienes que volver atrás y ir al principio, y a veces viceversa. Entonces, no, realmente, como trabajo con escenas cortas, no con mucha gente, sino son escenas de dos, de tres, son cosas así, es muy fácil ya llevarlo de otra manera y que no sea necesario. Entonces, no, de entrada no hay grupos diferenciados. Sí que es cierto que también tengo clases de hablar en público, de oratoria, entonces ahí sí que a veces, ahí es una cosa, ahí sí que es muy amplio, porque está desde gente que no quiere hacer teatro porque tiene una cosa como una sensación de ay, me da un poco de miedo, de reparo, de vergüenza. Claro, es que La imagen de teatro que cada uno tiene en la cabeza puede ser muy extrema, entonces es como teatro, y se imaginan disfrazados de mariachis gritando en la calle, yo lo entiendo. Entonces dicen, no, voy a empezar por hablar en público, que al final es lo que quiero hacer. Y tal. Eso, sí. Vestido entonces, de persona. Vestido de persona común, digamos. Eso, normal, yo no me atrevo a decir qué es, pero común y tal. Y luego también tienes gente que tiene un poco esa idea nada más, gente que está preparando algo, que está preparando una tesis. El año pasado vino mucha gente por oposiciones, para preparar el examen oral, tal. Hay gente que viene por discursos, cuando tiene que preparar algo. Hay gente que viene porque tiene que preparar un recital de poesía y quiere hacerlo un poco más interpretado. Entonces ahí depende. Hay veces que es grupo general de clase y hay otras veces que es clase particular. Depende un poco también de lo que se habla con el alumno y se decide. Claro, yo doy mi opinión, pero bueno, yo también estoy un poco abierta a... ¿Algún político en campaña tuvo que ir a... que tú recuerdes? Oficialmente no diré nada. No puedo decir. Si te contestara tendría que matarte. Pues no. Entonces mejor no. ¿Hacéis montajes de fin de curso y estas cosas? De momento no. Tenemos el plan. Yo llevo con el plan 2 años, pero son esas cosas que no acaban de pasar. Como normalmente lo que hacemos son escenas. Y una vez que las terminamos, las grabamos y tenemos un canal de YouTube, del canal de la Habitación Blanca, en las que las vamos subiendo, bueno, parece como que uno tiene la sensación de ir terminando trabajo Entonces siempre tenemos la idea de vamos a hacer... Mi primera idea era un microteatro, porque, como insisto, es un local que se parece mucho a la Pensión de las Pulgas, pues la idea sería hacer un 3-4 microteatros con la gente subiendo y bajando, y teníamos esa idea. Y luego ya pensamos en hacer algo un poco más a largo plazo. A mí no me gustaría hacer una obra que implicara todo el año, porque me parece que pedagógicamente a veces se pierden muchas cosas. Tendrías que centrarte demasiado en ese montaje y perderte cosas por el camino. Claro, sí, al final acabas resolviendo, en plan de cómo hay que actuar, entonces, utilizas muchas horas que no son lo que de verdad quieres trabajar. Pero sí, la idea de trabajar, aunque sean cosas cortas, un microteatro o un hilo conductor, y es una... es una asignatura pendiente y es básicamente culpa mía por, sí, entre falta de planificación quizá o de interés real en hacerlo, que al final no te pones con ello, pero sí, además yo funciono muy bien por el acoso de los alumnos, ¿sabes? Entonces cuando ellos me dicen, es que quiero hacer esto, me han convencido de hacer un montón de escenas que yo jamás pensé que iba a hacer en clase, pero yo como les digo que pueden proponer cosas, claro. Entonces, y yo eso respondo muy bien, me manipulan bastante. O sea, si uno se empeña en hacer una escena... Es que son muy listos porque me lo venden bien, dicen, mira, hice esto y esto, he trabajado esto y esto, claro. Así que quizá... Necesito que me ayudes aquí. ¿Qué le vas a decir? Claro, ¿qué le vas a decir? Claro. Por supuesto. Claro, claro. Claro, sí, sí. Manipuladores. Oye, ¿y se queda gente por el camino? Gente a lo mejor empiece y tal. Lo digo porque igual eso es un problema, ¿no? Si estás preparando una escena y de repente alguien que no puede seguir o que no le interesa o que tal, te pasa eso. Bueno, cuando son... La verdad es que tengo suerte porque no me ha pasado prácticamente nunca. Las veces que me ha pasado ha sido siempre por temas logísticos igual, pero eso es como ya los vas sabiendo con tiempo, ¿sabes? De me han cambiado el horario, voy a tener que... Yo, cualquier cosa así, eso ya lo sabes con tiempo y no hay mayor problema. Vale. En cualquier caso, son escenas cortas que siempre se puede resolver o gente que igual se pone enferma, que falta varias clases y tal, eso siempre lo puedes arreglar. No, de entrada no me ha pasado nada de alguien traumatizado, gritando y llorando, no, me marcho de aquí, no quiero saber más, y al día siguiente ibas a grabar. No ha pasado, vale. De momento. Vale, vale. Me hablabas antes de que preparáis también eso, pues exámenes orales o presentaciones o tal. Sí. ¿Ahí cómo trabajáis? ¿Es en método genérico, digamos, o si yo tengo una... yo qué sé, un discurso sobre ciencia, vamos a practicar términos científicos, no sé, no, digo, ¿cómo lo trabajáis? Depende sobre todo del contexto al que se lo vayas a hacer, más que sea un discurso sobre ciencia en concreto, hombre, hay diferencias de tono, vale, siempre, vale, sí. pero sobre todo si va a ser en un sitio grande, si va a ser en un sitio pequeño, si va a ser para tres personas que están juzgando una tesis científica, si va a ser para... Ya. Claro, no es lo mismo, si es divulgación científica, que siempre es más informal, es más una cuestión de tono a ese nivel que... Más centrado quizás en la audiencia que vas a tener que en lo que tienes que contar, ¿no? Hombre, y como son clases, aunque sea en el grupo general, son reducidas también, siempre trabajas un poco dependiendo de la persona, no todo el mundo tiene el mismo problema. Oratoria es una asignatura de arte dramático y yo al final lo que utilizo son muchísimos recursos teatrales orientados allí. Claro. ¿Sabes? De otro modo, pero al final son técnicas recicladas prácticamente todas de arte dramático, no vienen de marketing, vienen más del otro lado. Claro. Entonces, que bueno, el resultado al final más o menos es el mismo, tampoco... Pero sí, hombre, es muy distinto, por ejemplo, pues es un recital poético y alguien que pues casi ahí estás casi haciendo un poco de coaching o de dirigiendo un poco el pequeño espectáculo. Sí. Entonces ahí sí hay más diferencias, pero porque esa gente igual ya viene de leer en público o de tal y realmente cree que necesita ayuda para leer, pero no, necesita ayuda para rellenar un poco la propuesta que está haciendo. Entonces, hombre, ahí yo creo que está bien. Siempre tiene que haber variaciones, si no haces un vídeo en YouTube y lo mandas. Pues también, la verdad, gente, sí. Claro. También, la verdad, sí. Haces un tutorial con un acento tutorial. Así. Sí, sí. Les voy a presentar este vídeo. Me encanta. Algo así. ¿Realmente hay gente que tiene miedo a hablar en público o es más incapacidad? Quiero decir, ¿o es que le falta técnica? Yo creo que nadie tiene incapacidad. Quiero decir, puedes tener un problema logopédico muy grande. Vamos a hablar. Yo soy las únicas incapacidades que puedo entender. Que yo creo que tienen solución. Yo no conozco logopedia a niveles de problemas reales o de enfermedades graves como para poder dar soluciones. Eso tiene que ser un especialista. Pero fuera de, y por eso digo que si tiene solución o no, eso es cuestión de otro especialista el que lo tiene que diagnosticar. Fuera de eso, yo creo que hay un punto en el que nos generamos muchos miedos. Ningún crío no sabe hacer teatro. No sé cómo decir. Hay algunos que tienen más interés, trabajan más... Lo que llamamos facilidad al final es voluntad, casi siempre, o sea, en un porcentaje muy elevado. Yo estudié arte dramático hace muchos años, antes de ayer prácticamente, y sí que es verdad que yo recuerdo muchísima gente en mi carrera que yo hubiera dicho qué talento más impresionante, y ese talento tan impresionante con 17, 18 años se ha mantenido ahí, pues bueno, porque hay gente que se ha desvinculado de la profesión o a veces tenemos la sensación de que ir a trabajar o ir a ensayar ya es el trabajo, ¿no? A veces la vagancia actoral tristemente llega a muchos puntos. Entonces, cuando tú crees que estás engañando al sistema, es que lo estás haciendo mal. O cuando crees que estás tirando de recursos que ya conoces, tienes que trabajar eso. Y eso no te lo van a pedir en un ensayo, no te lo va a pedir un jefe, tienes que pedírtelo tú. Entonces, si no estás trabajando eso, hay un punto que te estancas. Y hay otra gente que, sin embargo, yo veía que tú cuando eres un tan joven y tal, dices tú, uff, esta persona imposible, y vamos, que imposible, que va, han sido grandísimos actores, no, lo siguiente, y te sorprenden continuamente. Entonces, yo el grado de incapacidad, yo no lo he visto nunca. Y tal, hay grados de mejoría, pero va muy hilado a los grados de voluntad. Es más el interés y el compromiso, digamos, que claro, pongas en... Claro, pero yo creo que eso es siempre. Yo creo que nadie es bueno en algo que no le guste. Claro. O por lo menos nadie es excelente en algo que no le guste. Mm. Puedes llevar... Sobre todo en estas cosas artísticas, que quiero decir que para cobrar por ellas ya tienes que trabajar un montón, pero no... Todavía, hombre, puede ser más o menos mediocre en algo que dices tú, bueno, va, pero me da dinero. Pero en esto, vamos. Claro, claro, sí. Por favor. O pones voluntad. Claro, si no, no te interesa, es imposible. Está claro. Oye, ¿y cursos de radio y doblaje y eso no tenéis previsto? Digo, porque ahora no creo que no los hacéis, no sé si. Yo no tengo formación tampoco para eso, claro. Entonces yo ahí no me atrevo a meterme. Ya. Yo hago lo que sé. Nada más. Entonces, vale. Y sí, de hecho en pedagogía me he tenido que... Bueno, tú que yo ya daba clases cuando estaba en la escuela de arte dramático y tal, ya empiezas sí. a clases con críos y cosas así poco a poco para ir tal, y luego estudié el máster en educación y estas cosas y poco a poco vas haciendo, entonces sí que vas tal, pero sí que es una norma que tengo, en plan, uno lo que sepa. Sé que vale. hay una escuela por aquí de doblaje, pero yo no la conozco, sí. entonces tampoco... Sí, nada. Además hacen cursos casi todos los meses, claro. en plan los sábados por la tarde o algo así para que se pueda montar la gente. Así que supongo que está muy bien, entonces si ellos saben, pues ahí ellos. Lo importante es cada uno lo que sepa. Yo realmente de cosas con micro en general no sé nada. Yo siempre es con teatro, que es rudimentario. Pues delante del micro tienes facilidad de palabras, lo estamos viendo. Eso... Bueno, pero eso es una incontinencia verbal mía, decía. Y es que soy hija única, es un problema también. Ah, vale. Bueno, que no lo hemos dicho, que la Habitación Blanca está en la calle Sol, sí. número 11, primero de Áviles. Para que... cuéntanos un poco cómo son las instalaciones que hay allí. Porque me decías, bueno, que es pequeñito, que hay una sala. Es, ¿no? es muy, muy pequeñito. Mm. Tiene dos salas, es un piso con dos salas. La parte de abajo es la parte en la que está Laura, y ahí uh-huh. es toda la zona de Bellas Artes y estas cosas, y la parte de arriba es la zona de teatro. Sí, sí, así, o sea, que, vamos, no tiene pérdida. O sea, no. Dos salas. Nadie se va a perder ni ninguna vale. cosa de estas. Vale. Antes de empezar a charlar, fuera de micrófono, me comentabas que tienes algún proyecto con Higiénico Papel, que estuvieron precisamente Carlos Dávila y Laura Iglesia aquí hace unas cuantas semanas. ¿Qué tenéis por ahí en común? Cuéntanos. Sí, cuéntanos. Bueno, estuvimos trabajando ahora para el Into Asturias, para una campaña que nos habían llamado, y bueno, parece que la cosa va bastante bien, y vamos a hacer, bueno, esto es más, no sé si es más o menos primicia, pero mejor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aquí la gente viene a contar primicias. Magnífico. Pues mira, el día 5 de noviembre en el Jovellano se va a hacer una nueva función del King Richard, que es una versión del Ricardo III sí. de Shakespeare que hizo Laura Iglesia. La hizo hace 10 años, había sido un premio Jovellanos, y la idea es reunir un poco a todo el reparto original y volver a hacerla. Sin embargo, en este reparto original estaba Patricia Rodríguez, que es una actriz espectacular, que había trabajado muchísimo en Gijón y que ahora mismo está en Londres, tiene ahí una compañía propia, le está yendo bastante bien. Sí, sí, la verdad, tiene un carrerón muy guay. Y bueno, es lo malo de estas cosas, que al tener un carrerón tan guay, a veces es incompatible con venirse para aquí, claro, a retomar una función, así que la sustituyo, que es vamos, es un honor. O sea, que tú eres la única que no estaba en el montaje original, digamos. No sé si habrá alguien más, eso ya no lo tengo tampoco muy controlado, me da miedo decirte no, soy la única, y luego sea mentira. 5 de noviembre, pero, sí. Me 5 de noviembre. Me suena que cuando estuvieron aquí Carlos y Laura, lo comentaron, pero que no había fecha todavía, claro, o algo así, era un proyecto que tenían por ahí, o sea, que ya estaba. Claro, claro, sí, es el primer sábado de noviembre. Vale, 5 de noviembre en el Jovellanos. Exacto. Pues mira, es una fecha que me la voy a montar, además para la agenda de Autofoto, evidentemente lo mencionaremos. Qué bien. Es que además, yo tengo que decir que me hace mucha ilusión porque tú ten en cuenta, yo ese montaje lo vi hace 10 años, que era una pinina, y claro, me había encantado, me había parecido una pasada. Entonces, parece una tontería, pero que te llamen para hacer el mismo montaje exacto, parece una cosa como de la providencia, sí, del sí, infantón. Sí, sí. Dices, no puede ser verdad. Qué bien. Además, esa obra a mí me gusta especialmente, el Ricardo III es de mis obras favoritas, sin ser de las más perfectas de Shakespeare, bueno, sin ser de las más perfectas de Shakespeare, como si hubiera... ¡Qué mal estuvo! Sí, sí, qué, sí, qué fatal, mal, fatal, qué, fatal, aquí, fatal, aquí que, no estuvo de no verdad, inspirado. Qué vergüenza. Pero bueno, sin ser de las técnicamente que se consideran más empacadas, como Macbeth, por ejemplo, a mí esta me encanta, me parece una maravilla. Que estáis ahora con ensayos y tal, me imagino, el montaje... ¿Cómo es? Hombre, realmente el montaje ya está hecho, o sea, la que tiene que ensayar un poco soy yo, que estoy así como viendo el DVD y claro, memorizando. Y empapándote. Claro, y... Ahora mismo yo creo que la que tiene más trabajo soy yo y la gente que sustituya también, de entrada, los demás. Supongo que ya será un poco más adelante. Uh-huh. Pero sí, además hay una cosa que a mí me encanta de Laura y de Higiénico en general, que tienen este punto de tratar un texto clásico con todo el amor a ese texto clásico y con todo el respeto a ese texto clásico, y al mismo tiempo jugar con el espíritu macarra más sí. absoluto que pueden generar. Porque además yo creo que en el caso de Shakespeare hay más casos, ¿no? Pero es un escritor que en su época no era un escritor, que a veces se trata como con una especie de pozo o de cosa como muy de ay, que esto hay que respetarlo, hay que cuidado. Él era un tipo de texto muy conversacional, había muertes en escena, se llamaban las tragedias de sangre porque la gente moría en escena, era una cosa como muy sangrienta, muy sí. no sé, un equivalente al Tarantino para el cine convencional, quizá podemos decir. Sí, ese aire rompedor a lo mejor un poquillo. Claro, entonces sí que hay un punto que a veces ves como ciertos montajes tan anquilosados, ¿sabes? Con tanta naftalina que dices, no creo que fuera el espíritu de él tampoco. Es decir, claro. Ricardo III es un texto en el que un tipo habla con el público y les dice, voy a conspirar contra este, voy a hacer esto otro, voy a matar a aquel y me vais a ver hacerlo. Atentos, mirad, mirad, voy allá. Y es House of Cards, y quiero decir. Sí, además de Kevin Spacey estaba haciendo Ricardo III justo antes de House of Cards. Sí, ese romper la cuarta pared y claro, y explicarle a la gente. Efectivamente, claro. Sí, que contando la obra, porque los adolescentes sí que trabajamos un poco más, intento que nos enteren, pero no son tontos y se enteran, pero intento trabajar más textos, porque además están dando literatura mientras no la quiten y estas cosas. Entonces sí que intento trabajar más textos, pues bueno, como yo tengo esta capacidad de hablar sin parar, pues no. Entonces, claro, de repente te dicen, ay, porque en Macbeth, claro, Macbeth no lo conocéis, pues en Macbeth, y empiezas, claro, y empiezas tú. Es una forma de trabajar teoría sin que parezca teoría, claro. Y que sea un poco más trepidante o más interesante. Y claro, sobre Ricardo, yo me acuerdo este año que hubo una frase muy épica que fue, claro, y tal, entonces él habla con el público, rompe la cuarta pared, y dice, ay, como en Deadpool. Yo, sí. Mira qué referencias. Bueno, oye, a ver, cada es uno. Que es una clase maravillosa, a mí sí, me encanta, sí, está, sí, es sí. perfecto, y es que además está es claro. perfecto. Dice, sí, sí, es eso. Sí, lo has entendido, sí, efectivamente, es así. Es así. Oye, Cris, me encanta cuando viene alguien y habla con la pasión con la que hablas tú y que se nos ha ido el tiempo, que no se nos olvide recordar lahabitacionblanca.com. Ahí está toda la información. Sí. Bueno, además hay Facebook, no sé si tenéis Twitter también y toda la historia. Me parece que sí, que tenemos Twitter. Vale. Bueno, me parece, sí, tenemos Twitter y se ve que no lo llevo yo. Sí. Vale, pues Facebook, Twitter, ya sabéis, todas las redes sociales habituales, lahabitacionblanca.com, ahí tenéis toda la información de esta escuela de teatro y muchas cosas más que hay en Avilés. Hoy hemos querido conocerlo de primera mano, de la mano de Cris Puertas. Cris, muchas gracias por venir a Autofoto. Muchísimas gracias. Y cuando tengas más proyectos y quieras contarnos, ya sabes que el micro de Radio Crash está abierto, ¿vale? Muchas gracias. Así que hasta la próxima. Seguimos con música de cine. Esta seguro que los más peques la identifican con Shrek. Para tu información, un ogro es más complejo de lo que la gente cree. Ponme un ejemplo. ¿Un ejemplo? De acuerdo. Un ogro es como una cebolla. Apesta. Sí. No, te hacen llorar. ¡No! ¡Ah! Si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Las capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. ¿Lo captas? Los dos tenemos capas. ¡Ah! ¡Oh! Con que tenéis capas. Las cebollas no gustan a todos. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. All love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams, and I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in try. Was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Historias del celuloide, cine en autofoto, Gabriel Menéndez, muy buenas. Hola, buenas tardes, Javi. Bienvenido de nuevo. Hoy nos traes un estreno, que no es lo habitual en esta sección, pero no te has podido resistir, ¿no? No, la verdad es que luego me di cuenta que nunca habíamos hecho un estreno en esta sección, pero quería hacer esta película porque yo creo que, primero, nos ha gustado mucho, muchísimo, y también yo creo que es una película que no está teniendo la acogida por parte del público que se merece, por, yo creo, por falta de nombres conocidos o lo que sea, pero vamos, los datos que tenemos es que no está teniendo mucha recaudación de momento. Yo cuando fui a verla, porque todavía está en cartelera, éramos tres personas. Sí, es una cosa que queríamos decir. Está en cartelera todavía, solo una sesión al día ya, lo cual quiere decir que o esta semana o la que viene ya la van a quitar. Con lo cual ya lo primero que queremos deciros es que si después de oírnos hablar sobre esta película os entran ganas de verla, hoy o mañana... A las 11 menos 20 de la noche. A las 11 menos 20 de la noche, pero bueno, no dura mucho la película dura 9 horas y media que sí. Se te pasa volando. Sí, eso sí es verdad. Y luego sí, eso sí, vas a estar 3 o 4 horas por lo menos con ella metida en la cabeza, que no se te va a quitar la cabeza ni a pedradas. Efectivamente. ¿Te parece si empezamos escuchando el tráiler? Perfecto. Dime. ¿Qué hay, Charo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perdona que me meta, José, hijo, pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más, conocer gente, pasártelo bien. Pero bueno, José, yo pensaba que ya no venía. ¿De dónde has salido tú? ¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. Acabo de dar cuenta que todavía ni siquiera hemos dicho el título de la película. Cierto. Bueno, la película se llama Tarde para la ira. Es el debut en la dirección del actor Raúl Arévalo, que a lo mejor no le ponéis cara, pero vamos, habréis visto seguro 4 o 5 películas de él, pues no sé, la que me suben a la cabeza, Azul Oscuro Casi Negro, Primos, La Gran Familia Española, ¿qué más? Gordos, La Isla Mínima, Los Amantes Pasajeros... Vamos, tiene una filmografía ya bastante extensa. Además es el típico que cuando le ves la cara, sí, dices, ah, vale, este hombre, Las ovejas no pierden el tren, Las ovejas no pierden el tren. Con Inma Cuesta. Me cuesta, sí. Por ejemplo, sí. Sí, sí. Bazor más especializado en comedia, aunque bueno, es la mínima, ya tocó el thriller, sí, el thriller dramático, y que en este caso nos vuelve al thriller, también una historia también seca y dura como en La Isla Minia, pero de una calidad yo creo que va incluso superior a esa película que se llevó unos cuantos Goyas en su momento. ¿Por qué superior? Bueno, partiendo de que el guión de esta película es perfecto. Es espectacular, es una cosa... Te va desgranando con gotitas, porque te va cortando las escenas y luego te pasa otra escena, el futuro, que hay huecos que tienes que ir rellenando, pero que luego al final cuadra todo, pero como un puzzle perfecto, como acabas un puzzle y dices tú, ah, ya está. Hay que decir para quienes nos estén oyendo que es difícil hablar de esta película sin hacer spoilers. Sí, es muy difícil. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para no contaros nada. No podemos dar muchas pistas, pero, bueno, pero sí, es verdad que empieza de una forma igual, a ver, tampoco voy a decir anodina, pero que los primeros minutos de la película dices, bueno, ¿qué me está contando? La película va de menos a más porque además se va generando una tensión acumulada tanto en la película como en el espectador, que va más y más y más y más, y hay un momento que el espectador está diciendo, por Dios, ¿qué va a pasar aquí? Resuelve esto ya. Sí, sí, porque, y eso que la película, vuelvo a repetir, dura hora y media escasa, pero es que es una montaña rusa que va subiendo poco a poco, inicia la bajada y cuando inicia la bajada ya es un no parar. Sí. Ya es constante y no hay escenas de persecución y de acción, no hay casi prácticamente violencia explícita, no hay nada de todo eso. Es simplemente la tensión que se va acumulando entre los dos personajes principales y otros personajes que van apareciendo a lo largo de la película. Que aparte del guión que decías tú, están las interpretaciones, claro. Sí, bueno, maravillosas. Yo quiero destacar que hay tres personajes principales, que son José, que es Antonio de la Torre, que es el actor más conocido de la película. Soy muy fan de Antonio. Somos de muy fans. Alucino con Antonio de la Torre. La mirada de Antonio de la Torre. Sí, es el actor que si no es más reconocido a nivel de gran público, es por su físico, eso está claro. O sea, ya, porque no es guapera. Exactamente, no es el tipo de guaperas que le gusta a las jovencitas y a las no tan jovencitas, que tendrá sus seguidoras físicas, su físico, eso seguro. Pero que como actor es un actor como la copa de un pino. Pero si es que está bien hasta haciendo de padre de Clara Lago en Primos. Sí, sí. Claro, pues, sí, da igual lo que le eches. Sí. Incluso en Carne de Neón, también. O sea, en todo, en el papel igual que le saque, se lo hace bien. Y más en estos papeles, que es un poco parecido al de Caníbal, una persona seca, seria, que no habla casi, pero que con la mirada te lo dice todo. O sea, esas miradas que he hecho durante esta película es que estás leyéndole el alma. Ese es uno de los personajes, José, que es Antonio de la Torre. Y otro personaje principal es Curro, interpretado por el actor Luis Callejo, al que yo reconozco que no había visto, yo creo, nada de él. Yo tampoco, reconozco que no le conocía. Sí, me contaron que salía en series de televisión españolas, que sale en 100 años de perdón, que se estrenó a finales del año pasado, que todavía no la he podido ver. Pero que es un actor que está claro que le han dado una oportunidad, que él ha aprovechado, sí, y que te das cuenta que se ha tenido que dar mucho antes. Porque hace un papelón, sin duda, increíble, con una actuación totalmente sobria, un papel complicado porque es un personaje que ni es malo ni bueno, que tiene sus dos caras, ha hecho cosas malas, pero tiene buenos valores. Se mueve un momento dado entre... hay una escena que se ve que está sufriendo porque sabe que está haciendo algo que no debería estar haciendo, pero que lo hace por sus convicciones, por defender a su familia, por defender a lo que él parece más importante, que es la familia, que son los suyos. Que en este momento hay que decir que los dos personajes principales, tanto el de Antonio de la Torre como el de Luis Callejo, son las dos caras de la misma moneda. Son dos personajes que son lo mismo, pero cambiado. Sí. Pero que tienen una base común, que es la familia. Para ellos la familia es lo más importante y por la familia son capaces de hacer lo que sea. Y por y la es... familia, digamos que los dos se han pasado de un lado a otro. Sí, ellos empiezan en un lado de la justicia y se pasan al otro a lo largo de la película. Se cambian los papeles un poco. Pero son dos personajes que es un momento que es que se miran a la cara y estás viendo diciendo, vaya dos pedazos de personajes que estamos aquí delante. Tremendo. Y Luis Callejo es del año 70 ya, quiero decir que es curioso que no lo hayamos descubierto antes. También, su físico no es... Es que todos los personajes de esta película podrían ser tu vecino, tu camarera del bar donde vas a tomar el café, tu jefe, porque son personajes, no son modelos de revista, son personajes que te los ves y dices, joder, este podría ser el que me cruzo yo todos los días al ascensor. O sea, son la película en ese sentido y en muchos otros tiene un realismo impagable porque te hace que te metas aún más en la historia. Y decía que el tercer personaje de la historia es Ana, que es la pareja de Curro, el otro personaje encarnado por Luis Callejo, y que también está encarnada por Ruth Díaz, que tampoco yo había visto nunca. Tampoco la conocí, tampoco, también, me también hace un papelón impresionante, que fue premiado como mejor actriz en la Mostra de Venecia. Uh-huh. Y que la verdad es que entre los tres sacan adelante pues unos papeles complicados, pero complicados donde los haya. Uh-huh. Y pues qué decir de Raúl Arévalo. Para ser el debut en la dirección, dices, madre mía. Yo sí he escuchado alguna declaración de él diciendo que él desde pequeño lo que quería era dirigir, que lo de actor sí, sí, le vino, bueno, pues porque estudió arte dramático y tal, pero que él lo que quería era dirigir. Y madre mía, cómo sigue este camino. No, es que la puesta en escena, el montaje, las ideas, el uso del fuera de campo, es que es tremendo. O sea, hay momentos que las escenas eran muy potentes, pero tal como estaban montadas, tal como estaba puesta en escena, tal como estaban dirigidas, hacían que de potentes pasaran al siguiente nivel por encima. Y es que nunca, en un momento resta la película, sino que siempre suma a la película. Y además ha tenido el acierto de juntarse no solo con un gran grupo de actores, sino con unos técnicos. El sonido es fantástico, el montaje es maravilloso, el uso de la cámara también es genial en algunas escenas. O sea, todo lo que han hecho los que están alrededor suyo está todo bien hecho. Es que no, yo por más vueltas que le he dado no he encontrado una cosa que digas tú, esto me chirría, esto no me ha gustado, esto... Bueno, yo te digo una cosa, para la próxima que dirija Raúl Arévalo, yo haría un crowdfunding para comprarle un trípode, porque todos los planos con la cámara al hombro, yo acabo, que ya sé que, vale, que le da ritmo a la película, que le da intensidad y tal, pero coño, déjame descansar de vez en cuando. No sé, visto en pantalla de cine, madre mía, la verdad es que... No, hay tomas que están a cámara fija, pero son las menos, por las eso. Menos, y encima... Es que hay un momento que estás tan metido en la historia que por mucho que quieras fijarte en los datos, los detalles técnicos, sí, yo por sí eso es tengo muchísimas ganas de volver a verla para ya sabiendo lo que es la historia, poder centrarme uh-huh. en los aspectos técnicos y ya poder juzgarla, digamos, y a lo mejor la juzgo luego más menos apasionadamente, pero ya estoy encantado con esta película. Ahora mismo es que tardé dos o tres días en quitármela de la cabeza. Yo fui a verla porque me dijiste que ibas a hablar de ella. Y dije, bueno, obviamente tengo que verla antes. Y vamos, te lo agradezco infinito. Por cierto, que hablábamos antes del guión, el guión también es de Raúl Arévalo. Sí, está hecho con un psicólogo Pulido, que es un psicólogo. Y se nota que está muy trabajada la psicología de los personajes. No, son personajes eso, que la complejidad de los personajes, sí, está claro que está hecho por alguien que conoce la mente de las personas, porque no son estereotipos, ni mucho menos, sino no, son personajes todos... Eso, reales y a la vez complejos, como somos las personas. Nada. Está claro que recomendamos esta. Totalmente. Yo lo pedimos, o sea, ya es un ruego. Sí. O sea, es por vuestro bien y es por bien del cine español y por bien de que sigan existiendo este tipo de películas. Esta película ha tardado 8 años en salir a la luz. Porque ¿8 años duró el proyecto? 8 años del proyecto entre que se empezó a gestar y se ha estrenado. Uh-huh. Si la gente va a ver estas películas. La academia tiene a bien premiarlas, que seguramente la premiará y luego se volverá a estrenar en febrero y esperemos que pueda volver a verla más gente, pues se podrá volver a hacer más películas como esta, que realmente pues claro. Es que no son necesarias. O sea, esto es arte y además es arte que te lo pasas bien, o sea, lo disfrutas. O sea, no es solo arte de ver pasar un camión y ya está durante media hora, no. Es una película que... No es Tarkovsky, ¿no? La película que la disfrutas. Que lo pasas bien, que estás en tensión, que te identificas con los personajes y además está tan bien hecha que estás viendo un trozo de arte. Uh-huh. Espectacular, tarde para la ira. De momento en Gijón, que sepamos, hay un solo pase, a ver si aguanta hasta la semana que a viene. Ver, esperemos que no sí. Mire la cartelera del resto de Asturias, esperemos, bueno, supongo. En Oviedo, si nos hemos oído, sé que la están echando uh-huh. también, en Parque Principado no lo sé. Pues ya sabéis, tarde para la ira. Gabriel, muchas gracias por la recomendación. Nada, hasta la siguiente. Por cierto, ¿te gusta Beetlejuice? ¿Te gustó Beetlejuice? La vi hace muchos años. Soy muy de Tim Burton, pero esta no es mis preferidas de Tim Burton, precisamente. Bueno, pues vamos a escuchar la canción que acompaña a la... Creo que es la última escena de Beetlejuice. Harry Belafonte y su Jump in the Line, también conocido como Shea Senora. Mi mujer y yo querríamos hacerle unas preguntas. Sí, claro, adelante, dispara. Por ejemplo, ¿cuál es su currículum vitae? Pues estudié música. Me gradué en la escuela comercial de Harvard. He viajado bastante, sobreviví a la peste negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto El Exorcista 167 veces y cada vez que la veo, la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece? Tengo buen currículum. Shake, shake, shake, Sinora, shake.

Y te cuento otra cosa para mañana. A finales de junio estuvieron por aquí Lidia López, Miguel Uría y Gus Zarrillo para presentarnos Conciertos Consentidos, una iniciativa que busca generar espacios para músicas minoritarias y de calidad. Pues mañana jueves tenemos en Gijón uno de esos conciertos. Anaut, la banda española de soul liderada por el vocalista, guitarrista y compositor Alberto Palacios Anaut, y que debutó con su primer disco en 2013. Este mismo año, 2016, han presentado su segundo disco, Time Goes On, y con él vienen a Gijón. La banda está compuesta por Alberto Anaut, voz y guitarras, Gabri Casanova, teclados, Javier Geras, bajo, contrabajo y coros, Javier Skunk, batería, Alberto Arteta, saxo tenor, y Javier Martínez a la trompeta. El concierto de Anaut, organizado por Conciertos Consentidos, tendrá lugar mañana jueves 29 de septiembre en la Sala Acapulco a las 9:30. La entrada anticipada cuesta 12 euros y la puedes encontrar en entradium.com, en la librería Paradiso y en la propia taquilla de la Sala Acapulco. Anaut, mañana a las 9:30 en Gijón. Y con esto nos vamos. Antes de despedirnos, como siempre, queremos agradecer a todo el equipo de Autofoto, a Cris Puertas, que estuvo hoy como invitada, a Gabriel Menéndez con sus historias del celuloide, a Aida Riesgo con la selección musical. Para terminar, vamos a escuchar el tema principal de la película Requiem por un sueño, dirigida por Darren Aronofsky, y que para la que Clint Mansell compuso esta barbaridad. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao.